pibe loco. Escuchá bien, ¿eh? Así suena el güiro de Enrique. ¡Ya, ya! Y en las cumbas, ¡Falaí! ¡Uy! En la batería, ¡Lami! En el piano, ¡Allí! En la viola, ¡Che! Escuchar a Claudio, ¡Ya! ¡Ya! Y en las timbales, el mejor timbaletero loco de toda la movida tropical es Walter Huevo Pereira. Y los aplausos bien fuertes.